sentimiento. Pues tú es mi corazón lleno de movimiento. Ese que hay palabras que vuelan como el viento y caen en un desierto incierto, que luego serán escuchadas por el viajero. Por la tormenta y el tormento, mi pluma no muerto, y las rimas que he dicho las conservo en mi cuaderno. De rap soy siervo y mi sangre hierve a través del verbo. Con este sonido yento a los cuervos que esperan que me caiga en el suelo. Es que estoy de duelo, mis alas suficiente para tomar vuelo. Demonios, quítense el velo, que no quedan suelo. En este territorio está la luz del cielo, el corredor, dándole mi vuelta por segundo al mundo. Y mi voz saliendo del mar más profundo. Si me caigo me hundo, pero tengo quien me levante. Así no hay quien me aguante, yo tengo puesto los guantes. Listo para el combate, represento el arte. Mis fragmentos son partes que he vivido mucho antes. Si quieres conocerme, te invito a mis mundos verbales. Mis vocales, bombos, cajas, compuestos liricales. Inside you, no lo buscabas tú. Un sentimiento real que corre por tus venas. Movimiento desde tu presencia, sienta. Si puesto sencillo, me prueba, aguante lo que venga. Inside you, no lo buscabas tú. Un sentimiento real que corre por tus venas. Movimiento desde tu presencia, llega. Si puesto sencillo, me prueba, llega ante mis letras. Dime si puedes contenerme, así tu fuerza merme. Del piso tengas que verme, soy el MC que nunca duerme. Por mis propias neuronas que no dejan de hablarme. Y mi flow que no deja de derramarse, hasta que todo el mundo comprenda que esta es mi ofrenda. En tiempos de contienda, en mi corazón tengo una tienda de los sentimientos guardados en mi conciencia. Acércate y podrás elegirlos con paciencia. Tal vez con mis vivencias conseguirás audiencia, como una presentación de ciencias. Pero cuidado, que no tengo clemencia contra cis que no tienen coherencia. No dejaré arrastrar cuando el tornado venga con persistencia. Nadie notará la diferencia de su pacada existencia. El mundo no necesita más gente violenta, ni mucho menos gente que mienta. El hip hop es la herramienta para adorar el alma, el corazón y la conciencia. Yeah, yeah. Inside you, no lo buscabas tú. Un sentimiento real que corre por tus venas. Movimiento desde tu presencia, sienta. Si puesto sencillo, me prueba, aguante lo que venga. Inside you, no lo buscabas tú. Un sentimiento real que corre por tus venas. Movimiento desde tu presencia, llega. Si puesto sencillo, me prueba, llega ante mis letras. La otra cara del hip hop que muchos han ocultado y han querido tapar con un dedo. Pero esta luz ya tomó su propio camino, aclarando el alma, corazón y conciencia. Inside Crew es la tripulación que ya va por ese camino y no tiene retorno, porque vamos avanzando hasta el final. SKI Venezuela 2009.